El Señor Jesucristo está aquí en medio de la iglesia. El mismo Cristo que caminó por la tierra de Palestina, ahora se está moviendo en este lugar. El mismo Cristo que abrió los ojos de los ciegos, libertó a los oprimidos del pecado e hizo huir avergonzados a los demonios, está aquí en medio de nosotros. No hay pecado que Él no te pueda perdonar, no hay demonio del cual no te pueda libertar, no hay imposible que Él no te pueda solucionar. Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad. El que lo cree, grite aleluya. Más fuerte, aleluya. Qué privilegio siento de estar en este púlpito. Hace muchos años visité esta iglesia cuando todavía el edificio no estaba terminado. Ver cómo Dios les ha bendecido, les ha prosperado, es para dar gloria y honra al nombre de Jesús. Privilegio ver a la pastora Olivia, ver a todo el equipo pastoral, ver cómo Dios está usando al pastor Gilberto y su esposa, y profetizo para ustedes, los años más gloriosos irán de gloria en gloria, de victoria en victoria, y México sabrá que hay Dios en medio de la República. Pueden gritar aleluya. Muy bien. ¿Están listos para la palabra? Los que están listos, levanten una mano. Quiero que repitan fuerte, que se escuche por lo menos hasta Pachuca, bien fuerte. Ahora recibo la palabra, creo la palabra, viviré la palabra, con mi mano en alto, me declaro necesitado de Dios. Necesito su palabra, que la verdad de Dios llene mi mente, llene mi alma, sature mi vida. Recibo la palabra, viviré la palabra, en el nombre de Jesús. Vamos a Apocalipsis, capítulo primero. Leeremos los versos 3 al 6. Luego tendremos la Biblia abierta en este capítulo, al que nos referiremos durante la plática de esta mañana. Apocalipsis, capítulo primero, comienzo en el verso número 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Digan fuerte conmigo, el tiempo está cerca. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio

que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Crees que es palabra de Dios? ¿Pero crees que es palabra de Dios para ti? Los que creen esto, levanten una mano y repitan conmigo: estoy seguro, ni la vida ni la muerte, ni el infierno, ni los demonios, ni la brujería, ni la política, ni la economía, nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios. Soy hijo de Dios. Mi destino es la victoria. Viviré de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dale un gran aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Juan continúa declarando al Señor, lo llama soberano de los reyes de la tierra, no solo soberano de la clase trabajadora, no solo soberano de los pobres del mundo. Juan dice también soberano de los poderosos de las naciones. ¿Qué momento? Cuando Cristo venga otra vez, toda rodilla se doblará, las rodillas de Fidel Castro se doblarán delante del Señor, las rodillas de Barack Obama se doblarán delante del Señor, las rodillas de Peña Nieto se doblarán delante del Señor, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Es el Señor, es el Señor, es el Señor. Todavía en el verso 5, comienza a compartir verdades que a mí me siguen asombrando. No sé usted, pero después de 55 años de ordenado al ministerio, me sigue asombrando. Juan dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es algo incomprensible. Pero este es el gran mensaje del Evangelio. Dios nos ama. Repite conmigo, Dios me ama a mí. Repítelo otra vez, Dios me ama a mí. Y no solo nos ama, es un amor en acción. Dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que tiene poder para perdonar pecados. Que en esta mañana te apropies por la fe del poder redentor de la sangre de Cristo y puedas salir cantando, Dios me ama, me perdonó, tengo vida nueva, hay esperanza para vivir, alabado el nombre del Señor. Y en el verso número 6 nos mete en verdades que enriquecen la vida para siempre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Digan conmigo, reyes, sacerdotes. Otra vez, reyes, sacerdotes. Nos hace partícipes de su naturaleza de rey. Si le somos fieles, reinaremos con él. Él dijo, sé fiel hasta la muerte, yo te daré, te daré, te daré, te daré la corona de la vida. Nos hace partícipes de su dignidad sacerdotal. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote, solo un día por año, tenía permiso para entrar al lugar santísimo del tabernáculo y permanecer delante de Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz, se rasga el velo, se abre la puerta, no solo un día por año, ahora todos los días del año, no solamente para una autoridad eclesiástica, ahora para cualquier mujer, cualquier hombre que confíe en el poder redentor de Cristo para entrar y permanecer en la santa presencia de Dios. ¿Sabes lo que va a pasar esta mañana? Hay algunos que, a pesar de venir decentemente vestidos, espiritualmente se sienten mendigos, tienen problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas emocionales, problemas económicos, se sienten necesitados, están buscando una bendición de Dios. En esta mañana el Espíritu Santo les va a quitar las ropas de mendigos, los va a cubrir con vestimenta de la casa real, les dará autoridad sacerdotal, no más mendigos, solamente reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Juan está muy anciano. Por cierto, les digo un secreto. Cuando me toque llegar al reino de los cielos, por su gracia, después de ver a Jesús, intentaré como prioridad conocer al apóstol Juan. Juan fue tan especial, fue íntimo en el círculo más cercano a Jesús. Probablemente Juan escuchó palabras de los labios de Cristo que ningún otro discípulo oyó. Ahora Juan está preso. No está preso por ladrón, no está preso por abusador de niños, está preso por su fidelidad al Evangelio. Y allí en su celda, tratando de penetrar a través de los barrotes el firmamento, anticipando el encuentro final con su amado Señor, de pronto Cristo lo viene a visitar, se le mete en la celda, se le anticipa, y Juan dice, cuando le vi, era tan grande su presencia, era tan lleno de hermosura, era tan santo, era tan majestuoso, que caí como muerto a sus pies, no pude permanecer de pie. Aquí hay una llave para avivamiento y prosperidad, para tu vida, tu familia. Allí comienza la verdadera prosperidad, allí empieza el éxito verdadero de la vida, a los pies del Señor. Que puedas mantener ardiendo el altar en tu vida y en tu casa. Que tu corazón se quebrante, se rinda diariamente a los pies del Maestro. Esta es una llave que desata la bendición de Dios. Vivir amándole a Él, vivir delante de Él, vivir quebrantados a sus pies. Y Juan comienza a compartir lo que ve en la persona de Cristo. Hay tanta riqueza en este capítulo. Vamos a tomar solo algunas pocas perlas preciosas. Verso número 13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. En casi todos los países del mundo, el vestido hasta los pies es la vestimenta de la autoridad judicial. Así que Juan ve a Cristo, que ya no es un cordero, fue cordero, murió como cordero, pero ahora el Padre lo exaltó como juez. Digan conmigo, juez. Pero en el idioma bíblico, desde el fondo del Antiguo Testamento, el pecho ceñido con un cinto de oro siempre ha sido símbolo de la misericordia de Dios. Digan conmigo, misericordia. Mostrándonos que Cristo sí es juez, pero cada sentencia que pronuncia viene llena de misericordia. Esto es lo que México necesita. Esto es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita más religión. El mundo necesita misericordia. Fui a predicar a una cárcel al sur de Puerto Rico por esas movidas del Espíritu Santo. Las autoridades carcelarias de Puerto Rico reunieron en esa cárcel ese día los 500 reclusos más peligrosos. El que menos tenía 17 asesinatos. Pasé desde la mañana hasta la noche tarde con ellos. Si había 500, abracé a los 500, lloré con los 500, reí con los 500, me gané a los 500 para Cristo. A ellos no les importaba el nombre de mi iglesia, no les importaba cómo adorábamos en mi iglesia, no me preguntaron el nombre de mi concilio, ellos necesitaban misericordia. Es lo que la gente necesita, misericordia. Puedo recordar una cruzada, no recuerdo dónde, son centenares ya, pero puedo ver la escena. Termino de predicar y en plataforma los pastores me dicen: sal ahora porque en un ratito va a haber un caos afuera en el tráfico. Los sugieres hicieron como un túnel. Estoy caminando, siento que alguien me está mirando. Bueno, había como 70,000 allí, pero siento que alguien me está mirando. Volteo a la derecha y veo a un muchacho muy bien vestido, demasiado elegante para un estadio, pero su rostro cargado de dolor, de tristeza. Muchacho, ¿qué te pasa? Es que mi novia y yo estamos enfermos de SIDA. ¿Cree usted que ese Dios del cual acaba de hablar nos podría perdonar? Lo abracé. Lloró tanto sobre mi chaqueta que al otro día tuve que mandarla a limpiar. Lo metí en la compasión, el perdón de Dios. Su vida más tarde fue totalmente cambiada. Lo que quiero señalar es que a él no le importaba el nombre de mi iglesia, no le importaba si mi concilio era el mejor o el más pequeño, él solo necesitaba misericordia, compasión. Hace algunos años Dios nos habló. Estábamos en medio de lo que el mundo denomina éxito, pero yo estaba totalmente insatisfecho. Teníamos cruzadas enormes de hasta 1,000,000 de personas, y mientras todos brincaban en la oficina, yo pues decía, ¿y qué? Y el Espíritu Santo me dijo, ve a Mateo capítulo 9. Y de pronto encontré allí a Jesús predicando, sanando, enseñando, dando de comer, teniendo compasión por las multitudes. Y comenzamos un ministerio llamado Rescate Extremo. Y no puedo concebir la vida cristiana sin hacer algo por los demás. ¿Cómo bendigo a esta iglesia por lo que hacen por los niños necesitados? Eso es lo que toca el corazón de Dios. Claro que tienen uno de los edificios más bellos de toda la iglesia cristiana de América Latina. Claro que tienen un programa de excelencia. Claro que tienen un personal pastoral extraordinario. Pero si algo toca el corazón de Dios, es lo que están haciendo con esa niñez. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que no haya necesitados, que no haya mujeres golpeadas, que no haya ancianos abandonados, que no haya niños con hambre, que se acuesten con desesperación, que la iglesia sea un brazo de compasión y de misericordia en el nombre de Jesús. Juan está tirado en el suelo. Esta es otra llave de avivamiento, otra llave de prosperidad. Compasión, digan compasión. Compasión abre las fuentes de bendición del Padre. Juan está tirado en el suelo, no me veo de otra manera, desde el suelo mirando a Jesús. Y Juan comienza a compartir lo que ve en la persona del Señor. Verso 14, su cabeza, sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Lo primero que Juan ve es la perfecta santidad de Dios. En medio de otra visión apocalíptica, Juan exclama, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solamente tú eres santo. No nos engañemos. La única forma de seguir al Señor es con un corazón inclinado a lo recto. No estoy hablando de perfección. La perfección la encontraremos en el reino de los cielos. Sí te estoy diciendo, si eres hija de Dios, hijo del Señor, tu opción tiene que ser la santidad. Tu corazón tiene que estar inclinado a la integridad. Esta es otra llave de avivamiento, otra llave de prosperidad. Integridad. Griten conmigo, integridad. Integridad en tu relación matrimonial. No puede haber ni la mínima infidelidad en el matrimonio. Si eres hijo de Dios, tu opción es la fidelidad hasta la muerte. Si eres una hija del Señor, tu determinación tiene que ser fidelidad hasta la muerte. Integridad en nuestros negocios. Integridad en cómo cumplimos nuestras promesas al Señor y a su iglesia. Integridad en cada detalle de nuestra vida. Es una llave que te abre la puerta a una vida de bendición, de victoria. ¿Lo crees conmigo? Juan continúa diciendo, sus ojos como llama de fuego. Juan ve que de los ojos de Cristo salen como llamaradas de fuego ardiendo. Es que nada ni nadie se puede ocultar a la mirada de Dios. Los árboles del huerto no fueron capaces de tapar el pecado de Adán y de Eva. Caín negó el asesinato, pero Dios lo vio. Sara podía reír burlonamente oculta en su tienda, pero Dios la escuchó. Acán tomó tiempo en enterrar un lingote de oro, pero Dios, que tiene ojos como llama de fuego, se lo sacó a la luz. David pretendió tapar su adulterio con un crimen,

fidelidad. Fidelidad. Digan otra vez, fidelidad. Wow. Verso 15 todavía. Su voz como estruendo de muchas aguas. Griten fuerte, estruendo. Yo creo que nunca le faltó testimonio al Señor, aun en épocas oscuras de la historia. Dios siempre tuvo un remanente fiel y el testimonio de la palabra se escuchó como el movimiento de un arroyo, la caída de un manantial. Pero Juan escucha que en los últimos días el Evangelio se oye como estruendo de muchas aguas. Y estoy aquí esta mañana para asegurarles, no tienen que soñar con lo que Dios ha estado haciendo en Corea del Sur, en Colombia, en regiones profundamente envueltas en avivamiento. Ya comienza también en México el estruendo de muchas aguas. La fidelidad de los que han sembrado el Evangelio en esta nación, la entrega, la pasión de los padres de la fe bíblica de la República Mexicana ya logró lo que el Padre estaba anhelando. Comienza un movimiento de fuerza sobrenatural y México será para Cristo. ¿Cómo corre el tiempo acá en México? Apenas comencé y ya me tengo que bajar. Wow, menos mal que tengo la hora de California. Faltan 10 para las 8. Una última cosa. Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Si lees todo el capítulo, en el último versículo Jesús explica quiénes en este capítulo representan las estrellas. Jesús dice al final del capítulo que en esta visión las estrellas representan a los que sirven al Señor. Pero no está hablando solo de predicadores, de pastores. Está hablando de toda mujer, todo hombre que por amor, digan conmigo, por amor, está hablando de todo cristiano que por amor sirve a Cristo. Juan dice que el que ha servido por amor estará en la mano derecha del Señor Jesús. Te pregunto, ¿quién te podrá sacar de la mano derecha de Cristo? Nada, ni nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni la política, ni la economía, ni los burladores, ni los demonios, nada ni nadie, nada ni nadie te podrá apartar del amor de Dios. Esa mano que por ti fue a la cruz, esa mano no te va a golpear, esa mano no te va a lastimar, a lo sumo te dará una pequeña nalgadita para que te despiertes. Pero esa mano te acaricia. Esa mano te sana. Esa mano te bendice. Y cuando todo pase por el fuego, esa mano te levantará y te llevará a su gloria eterna. Bendita, bendita mano de Jesús, bendita, bendita mano de Dios. Esa mano te toma en este momento. Esa mano está tocando ancianas, ancianos que miran el valle por delante, que tendrán que caminar, y les asegura: yo estaré contigo todos los días. Seré tu pastor, nada te faltará. Esa mano está tomando a mujeres, hombres maduros, que batallan por sobrevivir, criar una familia, esa mano y ese Cristo glorioso, amoroso, les está diciendo: estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, estaré como tu protector, tu guardador, tu proveedor, sigue fiel mi camino. Esa mano está tomando a jóvenes y niños que están aquí, que están luchando por permanecer fieles, que quieren seguir la heredad de sus mayores, que enfrentan una corriente liberal en los colegios, la universidad, los vecindarios. Esa mano les está tomando, les está diciendo: te fortalezco, te haré valeroso, te haré un gigante, no vuelvas atrás, tendrás la victoria. Bendita mano del Señor que está moviéndose en este auditorio, está tocando tu cuerpo, está restaurando tu fe, está levantando tu ánimo. Saldrás de aquí para vivir una vida de victoria, porque usarás las llaves para la bendición, y no habrá diablo que te va a detener, ni infierno que te va a parar. Te bendigo en esta mañana. Declaro: tus días serán buenos. Si honras a Dios, tus días serán buenos. Tu mente será clara. Tu cuerpo será vigoroso. Tu espíritu será recto. Si honras a Dios, no faltará el bien, ni el espiritual ni el material en tu mesa. Tu familia será como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas. Tus hijos crecerán. Tus nietos servirán a Dios. Tu heredad es gloriosa. Dios te trajo a esta casa y no te suelta. Te guardará con su mano desde aquí hasta la eternidad, y tu destino será lleno de luz. Te bendigo en esta mañana. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Gracias. Gracias, Señor. Señor, gracias por el asombroso privilegio de ser hijos de Dios. Gracias, gracias. Padre, acaricia a cada hermana, a cada hermano. Acaríciales. Acaricia a los ancianos. Acaríciales. Acaricia a las viudas, las divorciadas, las mujeres abandonadas, acarícialas. Acaricia a los niños, a los jóvenes, que sean fuertes. Acarícianos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, que cada hermana, cada hermano pueda disfrutar el conocerte, el amarte, el ser tu discípulo, tu seguidor. Acaríciale, acaríciale. Y en este momento, mientras seguimos con ojos cerrados, tal vez hay personas aquí que no tienen seguridad de su salvación. En caso de morir esta tarde, no saben a dónde pasarán su eternidad. Si tú eres una de estas personas, en silencio, dentro del corazón, repite esta plegaria, repite en silencio: Señor Jesús, gracias por amarme a mí. Yo no lo merezco, pero tú me amas. Gracias. Perdona mis pecados. Perdona mi cristianismo superficial. Escuché esta mañana que me amas a mí. Por mí fuiste a la cruz. Perdóname. ven a mi vida, Jesús. Ven a mi casa. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Te vamos a seguir. Repítelo, dilo otra vez. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Te vamos a seguir. Si eres una de las personas que mencioné, no tenías seguridad de tu salvación y repetiste la plegaria, quiero conocerte, levanta una mano en alto si hiciste la oración. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y arriba también, centenares, esta mañana conmigo le estamos diciendo al Señor: Padre, te quiero conocer, te quiero amar, quiero agradecerte por lo que hiciste por mí. Quiero que los que levantaron la mano se pongan de pie, donde estén, abajo, arriba. Ponte de pie si levantaste tu mano, sin ningún temor. Tal vez no eres de esta congregación, tal vez estás hace mucho tiempo, pero no habías tomado una decisión así. Y si no levantaste la mano, no importa. Si repetiste la oración, sí que importa. Levántate. Jesús te está llamando. Padre, bendigo estas vidas. Declaro que no hay temor para el que camina con Jesús. Bendigo a docenas y docenas que están de pie y declaro que hay un nuevo amanecer en sus vidas. Que te amen a ti, que puedan hoy nacer a una nueva vida en Jesús. Les bendigo y declaro que el nombre de ellas y de ellos acaba de ser escrito en el libro de los cielos. Tienen vida eterna, no perecerán, nadie les arrebatará de tu mano. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.